Yo quiero pasar la luna de miel con mi único amor que llevo en mi ser, y viajaremos a la luna para vivir en paz. Voy a descansar de tanta ambición, vamos a vivir sin preocupación, allí seremos muy felices. Nuestra soledad, luna de miel en la luna, ¿quién se lo iba a imaginar? No voy a buscar fortuna, solamente voy a amar. Yo quiero pasar la luna de miel con mi único amor que llevo en mi ser. Y viajaremos a la luna para vivir en paz.